clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho el Señor acerca de las cosas de esta tierra y de las mansiones de los gobernantes, todas casas y mansiones serán derribadas con máquinas y con hachas, para hacer fortalezas contra los fuertes y contra la destrucción que viene, para pelear contra los exterminadores, para llenarlas de hombres muertos, a los cuales yo mataré con mi furor y mi furia. Que escondí mi rostro de esta tierra a causa de todas sus maldades. Jeremías, capítulo 33, versículos del 3 al 5. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal titulado La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, nos encontramos aquí para desearle y esperar que la semana pasada se hayan dado el tiempo para haber corroborado por lo menos una de las citas que aportamos. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es verdad. Y bueno, queridísimos hermanos, primeramente una disculpa, porque pues este cambio de horario y nuestras actividades también de trabajo el día domingo nos causaron un poquito de tropiezo, pero ya estamos aquí. Muchísimas gracias por esta oportunidad tan maravillosa que ustedes nos dan. Y yo quisiera una vez más anticipar mis disculpas por regresar a la cita con la que abrimos el programa. Es una cita impresionante, muy delicada, que si no le ponemos la debida atención, nos vamos a seguir tragando el cuento de que estamos salvos. Fíjense bien, hermanos, que nuestro Padre nos está invitando, nos está invitando a la salvación. Nosotros podríamos decir, bueno, en esta cita hay esperanza. Claro que sí. El Altísimo nos da la seguridad de que hay esperanza. Pero a la vez, aquellos que nos vayamos a dormir en ese sueño que nos han inculcado los grupos religiosos de que todo está perdonado, esto es lo que dice nuestro Señor: clama a mí, o sea, llámame. No que un intermediario entre Dios y el hombre. Aquí nos está hablando nuestro Padre, no está hablando Jesucristo, como dicen los cristianos. No está hablando el Maestro, está hablando el Altísimo, está hablando nuestro Padre, y dice así: háblame, háblame, clama a mí, y yo te juro que te responderé, y te voy a mostrar cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho el Señor acerca de las mansiones de esta tierra, de las casas de las gentes y de los palacios de los gobernantes. Dice el Altísimo: todos serán derribados con máquinas y con hachas, porque todos querrán hacer fortalezas contra los fuertes y contra la destrucción que ya vienen. Harán fortalezas para pelear contra los exterminadores, para llenarlas de hombres muertos, a los cuales yo, dice el Altísimo, mataré con mi furor y con mi ira, porque he escondido mi rostro de esta tierra. Pero esto ha sido a causa de todas sus asquerosas maldades. Queridísimos, esta cita de Jeremías, como lo hemos etiquetado, profeta mayor, en este es tan claro el mensaje de nuestro Padre que dice: háblame, o sea, háblame, yo te voy a responder. Y si tú me hablas, yo te voy a mostrar cosas grandes y te voy a mostrar las cosas que han permanecido ocultas, las cuales tú no conoces. Porque todas las casas y todas las mansiones, todos los palacios serán derribados con máquinas y con hachas. Todos los hombres van a querer hacer fortalezas contra la gente fuerte que viene a destruir a todos los habitantes de la tierra. Todos querrán hacer fortalezas para pelear contra los exterminadores, y solo servirá para llenarlas de hombres muertos, a los cuales, dice el bendito, yo mataré con mi furor y con mi ira. Porque si yo he ocultado mi rostro de esta tierra, es debido a todas sus asquerosas maldades. Jeremías capítulo 33, versículo del 3 al 5. Una cita, queridísimos, que vale la pena que siempre la tengan presente, porque esta tira por tierra todas las fantasías del mundo cristiano. Cuidado, porque la gente les va a decir: no, no, esto es del Antiguo Testamento, y Jesús vino a modificar con el Nuevo Testamento todo lo dicho en la antigüedad. Qué curioso. Y cuando los quieren convencer a ustedes: ah, Isaías dijo que una mujer virgen iba a dar a luz un niño, el cual iba a ser llamado Emmanuel, que iba a ser el que gobernaría a todas las naciones. Entonces observen, hermanos, cómo los hermanos cristianos han tomado por estilo, por práctica, intentar convencer con lo que les conviene, repito y subrayo y entrecomillo, solo con lo que les conviene, han querido ir parchando sus sermones para que estos les queden como saco a la medida. Y es importante hacer notar esto, amadísimos, porque ya no es sano seguir creyendo toda esta sarta de patrañas. El Señor dice que viene a exterminarnos, no viene a salvarnos. Los que vayan a salvarse, dice el bendito, que enviará por ellos para recibirlos en su reino, antes de que empiece la destrucción. Así es que, queridísimos, esta cita tira por tierra las vanidades del mundo cristiano. Y si alguno le dice, es que esto es del Antiguo Testamento, recuérdenle, ¿por qué entonces de los 10 mandamientos solo tomas para ti el mandamiento 1 y el mandamiento 2? No tendrás nada ni a nadie antes que a mí. No hagas imágenes ni esculturas. Tampoco hagas figuras de las cosas que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te arrodilles ante ellas, porque yo soy el Señor tu Dios, el celoso y el fuerte. ¿Y hasta ahí? ¿Ya ves, hermano, lo que dicen los 10 mandamientos? Así dice el Señor, no hagas imágenes ni esculturas. ¿Y entonces qué hacen los católicos? San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, y todos como idiotas. No, sí es cierto, así lo dice. ¿Y por qué no le dices a tu hermano? ¿Por qué no le dices a tu hermano que el cuarto mandamiento es: recuerda guardarte en el día de Shabbat para santificarlo? Ah, no, eso era antes. No, eso era en la antigüedad. No, eres un convenenciero. Eres un abusivo. Eres un mentiroso. Eres un ladrón. Porque con estas mentiras quieres llevarte a tus cultos, a los pocos o muchos que tienen la disposición de buscar al Altísimo y refugiarse en Él, no en el Cristo, no en el mensajero, refugiarse en el que lo envió, como el mismo Maestro, hermanos, a nosotros nos los hizo saber. Hermanos, ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1755, fue descubierta la isla de Pascua? Un interesante dato, ¿eh? Los Rapanui, los Moais. Exacto. Tenemos aquí, queridísimos, en pantalla, perdón por haber hecho la aclaración aquí con producción, pero es importante que ustedes tengan los datos precisos. Los Moais son estas esculturas de una enorme envergadura. Y se sabe con certeza que esta isla, en una parte casi desértica de lo que es el Océano Pacífico, casi en la nada, había un contacto directo con los señores del cielo. Y quedó plasmado de esta manera con estas esculturas llamadas los Moais, de la cultura Rapanui. Hermanos, fíjense que se cree que la isla fue descubierta por los polinesios. Nadie hasta ahora conoce con exactitud cuándo fue que las encontraron, por lo que el crédito lo tiene el explorador y admirante holandés Jacob Roggeveen, por ser el primer europeo en visitar Rapa Nui, o también llamada Isla de Pascua. Rapa Nui, hermanos, traducido, quiere decir isla grande. Es el lugar donde se cree que habitaron los moáis, aquellos que son considerados como los ancestros, pero todos ellos de origen divino. Y estos, hermanos, son representados con figuras de piedra de volcán, todas de una sola pieza. Observen ustedes que todas son de cabeza grande y alargada, y curiosamente podemos observar que los brazos están adheridos al cuerpo. Son de apariencia humana, pero a pesar de que pareciera que todos miran hacia el interior de la isla para, según la tradición, proyectar su poder sobrenatural sobre todas las nuevas generaciones, a la vez lo hacen hacia el cielo, que conforme a la tradición se cree que porque están alertas a la espera del regreso de los ancestros celestiales. Fíjense ustedes, hermanos, que la figura más grande midió 11 metros de alto con un peso de arriba de 80 toneladas, ya que al día de hoy esta se encuentra dividida en tres partes. Sin embargo, existe una escultura inconclusa que, de haber sido terminada, se habría convertido en la más alta. Presten atención, porque esta gozaría de una altura de 21 metros 60 centímetros. Para los que están atentos, 21.60, esto nos da igual a 9. Queridísimos hermanos, recuerden ustedes que diariamente información tan relevante y valiosa como esta la estamos publicando de manera general en las redes sociales, en donde nos ubican ustedes en Facebook como Yosef Ben Aharon y de igual manera en Twitter como arroba JJ Valderrábano. Pero, hermanos, si ustedes desean conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, solo les pedimos encarecidamente ingresen a nuestro portal, que es www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas efemérides cuentan con ilustraciones, así como información complementaria, pero a detalle. Igualmente, a todos aquellos hermanos que les interesa entrar en contacto con sus servidores por medio de las redes sociales antes referidas, lo pueden hacer también o a través de Skype como JValderrábano90, que de hecho quisiera yo una vez más hacer del conocimiento de todos. Muchas gracias a nuestro querido hermano de Costa Rica, don Gerardo, nuestro querido hermano don Gerardo, que él nos da esta idea y nosotros con muchísimo gusto le prestamos atención y estamos acudiendo a todos ustedes para que todos los martes a las 20 horas tiempo del centro de México estamos entrando en contacto con varios de nuestros hermanos que en conjunto participan en nuestro foro. Pero, hermanos, les quiero informar que debido al éxito que este acercamiento ha tenido, bueno, pues a partir de la próxima semana cambiaremos de software, ya que fíjense ustedes que Skype solo nos permite mantener video con 9 personas a la vez. Y dado que cada día son más los que participan, velaremos porque aquellos que se han quedado sin conseguir ingresar, lo hagan sin problema alguno. Lo íbamos a hacer esta semana, hermanos, pero no nos fue posible realizar este cambio. Por lo que esta semana Lo haremos para anunciarles con anticipación el cambio y cómo podrán contactarnos con el nuevo software con que trabajaremos también. Pues no suspenderemos Skype, sino que tendremos ambos. Por tanto, una vez más, queridos hermanos, no hay obstáculos en estos días para que quienes en verdad deseen conocer acerca del bendito, lo hagan sin ningún contratiempo. Y quienes tengan alguna interrogante, hermanos, no duden en ningún instante en entrar en contacto con nosotros, pues con muchísimo gusto estamos para servirles. Así que ya lo saben, queridísimos, no hay excusas. Si tenemos inquietudes, nosotros velaremos por responderlas de manera inmediata y directa por cualquiera de los medios comentados. Esta semana entraremos en contacto con los hermanos que iremos a visitar para ir coordinando nuestras citas. Creo que habíamos anticipado que estaremos en Orizaba, posteriormente estaremos en, ya nos vamos al norte, ¿verdad? Bueno, iríamos a Ensenada, creo que por conveniencia llegaríamos directo a Tijuana, y de Tijuana, primero iríamos a ver a nuestro queridísimo hermano, que ustedes ya lo conocen, don Miguel Medina. Después pasaremos a visitar a nuestros queridos hermanos de la ciudad de Mexicali y terminaremos con un fantástico encuentro con los hermanos de Tijuana. Posteriormente, a la siguiente semana, estaremos en contacto con Monterrey y quisiéramos nosotros cerrar la República Mexicana con, creo que es Ciudad Juárez, Chihuahua. Si de pura casualidad, hermanos, alguno nos levanta la mano y nos dice, oye, vente para acá, nosotros de inmediato vamos, lo único que haremos es correr un poco nuestro proyecto visita a Suramérica. Porque recuerden ustedes que tenemos un compromiso con el CIO, Centro de Informes OVNI, de Capilla del Monte, en Argentina, en donde este junio se va a celebrar un congreso en Bogotá, en Colombia. Muy amablemente, nuestra queridísima y entrañable Luz Mari López nos hizo favor de invitarnos. Es casi seguro que estaremos accediendo a este dicho evento. Y bueno, vamos a coordinarnos de tal manera porque tenemos una invitación, pero creo que es allá en Colombia, pero en Cali, un hermano de Cali que amablemente nos está invitando, y tenemos otro hermano que está cerca de Bogotá. Así es que con muchísimo gusto estaremos empezando al revés, empezaremos por Colombia, pasaremos a visitar a nuestros hermanos de Perú, pasaremos a Chile, pasaremos a Argentina, vamos a pasar a visitar a Uruguay, vamos a ir a Paraguay, los hermanos paraguayos, tenemos un compromiso férreo con Brasil, con Venezuela y con Costa Rica, parece ser que Panamá, ¿verdad? Panamá, y creo que dos hermanos, sin duda, de uno del Salvador y uno de Nicaragua. Así es que estamos listos, queridísimos, para pasar a visitarles. Y a nombre de todos los queridos hermanos que conformamos esta maravillosa familia y que cada vez nos encontramos más cerca unos de otros a través de los medios comentados, bueno, a nombre de todos los queridos hermanos que conformamos esta familia, quiero agradecer en esta ocasión a nuestra amadísima hermana María Heidi por compartirnos esta valiosísima frase. Cuyo autor es el escritor, orador y humorista Samuel Langhorne Clemens, mejor conocido por su seudónimo Mark Twain. Y queridos hermanos, con mucha pena la literalidad de este texto dice: un hombre es aceptado en una iglesia por lo que cree, mas es rechazado por lo que sabe. Y esto, queridísimos hermanos, lo sustentamos en esta ocasión con lo que así quedó escrito en Juan capítulo 4, versículo 21 al 22, cuyo texto a la letra dice: créanme que se acerca la hora cuando en ningún lugar, ni siquiera en Jerusalén, adorarán al Señor. Porque ustedes solo adoran mentiras, pues muy pocos saben acerca del Señor. Porque ustedes solo adoran mentiras, dice así, hermanos. No quieren entender que la salvación radica en la ley que guardan los judíos. Hermanos, y esto no lo digo con el objeto de favorecer a unos y criticar a otros, sino que es importante que todos ustedes se den cuenta que la salvación está y radica en el conocimiento y aplicación de las leyes del Altísimo, y no en los judíos, ni en los musulmanes, ni en los cristianos, ni en ninguna religión, ni en ningún territorio, sino que está en las normas que el Altísimo nos ordenó y que así viviéramos de manera correcta. Esto es así de simple. Igualmente, a nombre de todos los queridos hermanos, queremos agradecer a nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez de Cayey, Puerto Rico, quien nos comparte esta ilustrativa cita de Proverbios, capítulo 15, versículo 24, y que a la letra dice: para los entendidos, el camino de la vida debe buscarse arriba. Para apartarse del infierno de aquí abajo. Aquí, hermanos, recordaremos una de las frases célebres del expresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que a la letra dice: mantén tus ojos en las estrellas y tus pies sobre la tierra, Y es que, hermanos, fíjense que lo que todo ser humano debemos hacer en nuestra vida es mirar al cielo y agradecer, reconocer y amar a Dios, que es allí precisamente donde se encuentra. Y el hecho de tener, hermanos, los pies en la tierra es de no fantasear con las cosas que van más allá de la realidad, tales como querer darle a Dios una semejanza a nosotros, o peor aún, presentar a los señores del cielo como seres malos, feos y perversos, etcétera. Que exactamente lo que el hombre es, más bien, el hombre es malo, feo y perverso. Y queridísimos, antes de iniciar nuestro tema de hoy, por favor, acompáñenos a conocer acerca de la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que el bendito nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy, fíjense ustedes, continuamos con la secuencia del orden que llevan estas leyes. Por lo que ahora nos toca analizar el estatuto que Dios nos ordenó vivir en el libro del Éxodo, capítulo 22, versículos del 16 al 18, y que a la letra nos dice: a la hechicera o hechicero no dejarán que vivan. Hermanos, yo no tengo nada, absolutamente ningún interés en señalar a nadie en especial. Pero si estoy haciendo la presentación de esta imagen, es porque este tipo, que dada su riqueza, la riqueza que toda la gente ignorante en sus llamadas le proporciona, este tipo o tipa, que al parecer cuenta con los dos géneros, anda engañando a la gente, diciéndose que Dios le ha dado una misión para ayudar a la gente en este mundo. Con todo respeto, señor Walter Mercado, con todo respeto, no es contra su persona, sino contra lo que usted publica y lo que usted representa. No engañe más a la gente. No diga que Dios le ha encomendado absolutamente nada. ¿Y sabe por qué, señor? Primero, porque el Altísimo nunca ni jamás habló con afeminados. Y segundo, querido señor, le ruego de la manera más respetuosa, no engañe a la gente, porque si de verdad usted tuviera una misión encomendada por el Altísimo, ¿qué cree, mi amigo? Sería gratis. Y usted cobra. Por tanto, lo que usted pregona es falso. Y bueno, queridos hermanos, este decreto, literal o no literal, es clarísimo. Aquellos que se hacen llamar hechiceros, medium, adivinos, etcétera, dice el Señor, no pueden vivir. Porque estos lo único que hacen es alterar la verdad acerca de las cosas de Dios para hacernos creer que son ellos quienes tienen poderes sobrenaturales para llevar a cabo cualquier tipo de milagrito. Si esto fuera real, hermanos, ¿por qué estos tipos no van a los hospitales y se encargan de sanar enfermos? ¿Por qué estos tipos no salen y como hombres van y pregonan totalmente gratis las cosas que son de nuestro Señor? Quizá el bendito se apiade de ellos porque ellos salgan a pregonar de manera gratuita las cosas de nuestro Padre. ¿O acaso, queridísimos, parapsicólogos, médium, espiritistas, tarotistas, acaso ustedes de verdad no se dan cuenta que todo lo que de Dios procede es gratis? ¿Qué? O sea, claro, ustedes viven de los estúpidos, pero señores, ¿no están enterados de la desgracia que viene sobre toda la gente que ustedes invitan a prostituirse con ustedes, creyendo todas sus fanfarronerías? Este no es un ataque personal. Estoy suplicando, rogando a nombre del Altísimo que dejen de utilizar el nombre de nuestro Padre o la persona de nuestro Padre para todas sus fechorías. Y digo fechorías porque lo que ustedes hacen al pedirle dinero a la gente es robarle. Pero ustedes sí son cínicos porque le roban a la gente en nombre de Dios. Es lo mismo que hacen los pastores y los todos los religiosos. Y no se dan cuenta que el sol es gratis. Que el alimento que produce la tierra, lo que nosotros hacemos al pagar es al que siembra y al que cosecha. Les estamos pagando su labor, pero la tierra de suyo produce. Así es que todo lo que de Dios procede es gratis. Por tanto, si ustedes utilizan el nombre del bendito o la persona del Altísimo, diciendo que tienen una misión encomendada por él, serían muy cínicos si siguen cobrando por la basura que hablan. Y bien, queridos hermanos, el día de hoy les ruego que me permitan presentar un programa que se sale de la línea de los libros apócrifos que veníamos trabajando, y vamos a presentar un programa dedicado, hermanos, particularmente a estos últimos días de festividades religiosas, los cuales tanto los cristianos católicos como los cristianos protestantes celebran. Y estos días, los cuales fueron dedicados a lo que el hombre ha llamado la Semana Santa, vamos a prestarle mucha atención, porque primeramente, hermanos, es importante recordar. Fíjense nada más. Primeramente, es importante recordar que Jesús no fue hijo de María. Y esto lo hemos acreditado con pruebas tangibles en programas anteriores. Y recuerden ustedes que Isaías, capítulo 7, versículo 14, nos dijo: por tanto, el mismísimo Señor les mostrará la señal. Verán que una mujer virgen cuidará, sinónimo, concebirá. Les voy a dar estos datos, hermanos, porque hay algunos que vienen todavía de manera muy pausada avanzando en sus programas. Bien, el texto antiguo siempre se refirió a que verán que una mujer virgen cuidará. La palabra cuidará es sinónimo de concebirá. Fíjense, ahorita van ustedes a ver todo este diseño tan perfecto para crear la piedra de tropiezo. Y obviamente, para que el caso de la religión tenga tanto éxito, forzosamente necesitaba un mártir, pero había que diseñar todo el entorno de este mártir, nuestro amado Maestro Jesús el Cristo. Bien, y parirá, fíjense, y parirá un hijo. Chequen sinónimos, sus sinónimos en el diccionario, y el sinónimo de parirá es formará, que quiere decir educará. Hijo tiene como sinónimo a niño. Dice, y su nombre será Emmanuel. Bien, hasta ahí vamos bien. Miqueas, capítulo 5, verso 2, y Mateo, capítulo 2, versículo del 5 al 6, fíjense lo que dice: y tú, oh Betlehem, también llamada Éfrata, tú eres una ciudad pequeña comparada con los descendientes de Judá, pero a ti vendrá, fíjense bien, a ti vendrá, no dice de ti nacerá, a ti vendrá, o sea, llegará. A ti vendrá el que ha de ser dominador de Israel, el cual fue engendrado, sinónimo de planeado, desde el principio, desde los días de la eternidad. Lucas capítulo 1, versículo 31, dice: y será que concebirás, quiere decir, y será que cuidarás en tu seno, sinónimo de hogar, y será que cuidarás en tu hogar, y parirás, sinónimo formarás, y será que cuidarás en tu hogar, y formarás un niño, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será poderoso, sinónimo de grande. Y las generaciones lo llamarán Hijo del Altísimo, a quien el Señor le dará el trono de David. Bien. El Corán, Asura 3, versículos del 40 al 41, dice así: Un día, los santos de Dios le dijeron a María: Dios te anunciará su verbo, que quiere decir, te hará saber su proyecto. Acuérdense que verbo es exactamente lo que estamos teniendo ahorita. Verbo es plática, comunicación, etc. Entonces dice, un día los santos de Dios le dijeron a María: Dios te hace saber su proyecto. Se llamará el Mesías, Jesús, ilustre en este mundo y en el otro. Y uno de los familiares de Dios, pues hablará a los humanos, niño en la cuna, y ya hecho hombre. Y él será contado en el número de los justos. Queridísimos hermanos, Jesús, como lo hemos sustentado con evidencias tanto de la Biblia, ahora en el Corán, etc., fue un ser traído del cielo y le fue entregado a María para su cuidado. Esto es tan cierto que hemos dejado en claro que entonces él no nació. Y esto él mismo lo confiesa. Él mismo lo confiesa cuando dice: nadie subió al cielo sino el que fue bajado del cielo, el Hijo del Hombre que regresará al cielo. Nadie subió sino el que fue bajado. ¿Quién fue bajado? Jesús el Cristo. ¿En qué momento subió? A los 12 años. Fue bajado a los 30, después de 18 años, allá con nuestro Padre. Y dice así: él entonces no fue hijo de María, no fue dejado a María como recién nacido. Jesús, el Maestro, le fue entregado a María teniendo una edad de 2 años. Y esto es tan cierto que se confirma en la cita de Mateo capítulo 2, versículo 16, en donde al calce dice: Herodes, al verse burlado por los hombres sabios, reyes magos, se enfureció sobremanera al grado que ordenó asesinar a todos los niños menores de 2 años que había en Betlehem y en todos sus alrededores. Fíjense bien, hermanos, pues esta es la edad que el rey Herodes había escuchado de esos hombres sabios que tenía el niño. ¿Qué niño nace con 2 años de edad? Mas esto no es todo. Lucas capítulo 2, versículo del 42 al 50. Siendo Jesús de 12 años, viajó con María y José a Jerusalén como todos los años para conmemorar. Mas, al regreso, Jesús se quedó en Jerusalén sin que María y José lo supieran. Perdóneme, pero que usted vaya a una ranchería o algún pueblo o alguna hacienda porque lo invitaron, y que usted se regrese a su casa sin que se entere que no van con usted sus hijos, discúlpeme, pero aquí nos damos cuenta que no había por parte ni de María ni de José ese interés que todos tenemos por el cuidado de un hijo. Y aquí está la evidencia. Y dice así: y creyendo que estaba entre la gente, lo buscaron entre parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén. Y hasta después de nada más, y hasta después de 3 días, lo encontraron en la casa del el Señor, sentado entre los doctores de la ley, escuchándolos y a la vez preguntándoles. Y María y José se dieron cuenta que todos estaban maravillados de su sabiduría. Hermanos, preste por favor su atención a lo que sigue. Cuando José y María lo vieron, quedaron sorprendidos. Y su madre le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? José y yo te andamos buscando con desesperación. Mas Jesús le respondió: ¿por qué me buscan? ¿Qué acaso no saben que en los asuntos de mi Padre es donde debo estar? Aquí se tira por tierra que José haya sido ni siquiera el tutor del maestro. Él habla de su padre. ¿Por qué? Porque el bendito está vivo. Sin embargo, hermanos, lo que a continuación sigue es trascendental para comprender que no existe ningún parentesco. Porque dice: mas ellos, María y José, no entendieron las palabras que Jesús les dijo. Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Y mientras él aún hablaba al pueblo, afuera lo esperaban su madre y sus hermanos, quienes querían hablar con él. Por lo que un hombre le dijo: maestro, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan. Pero Jesús respondió diciendo: mi madre y mis hermanos, y señalando con su mano a todos los que estaban a su alrededor, dijo: estos son mi madre, estos son mis hermanos, porque solo aquel que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Queridos hermanos, aunque muchos fanáticos siguen insistiendo que Judas traicionó a nuestro amado maestro, esta aseveración nunca tuvo sustento alguno. Pues, recuerden ustedes que cuando los soldados de los sacerdotes iban a arrestar al maestro, cuando llegaron, ellos hicieron una pregunta: ¿eres tú Jesús? Y al responder el maestro que era él a quien buscaban, fíjense bien, dice: los soldados todos se echaron para atrás y cayeron al suelo. Fíjense bien, hermanos. Y así ha estado escrito en Juan capítulo 18, versículo 6, que a la letra dice, apenas Jesús les dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron en tierra. Y si los soldados cayeron, hermanos, entonces, a nadie le consta que Judas besó a Jesús el Cristo. A nadie le consta. Este es el diseño del mártir creado por la iglesia, por la piedra de tropiezo. Más que quede claro, si todos se echaron para atrás cuando Jesús dijo yo soy, ¿a quién le consta que el maestro haya sido besado por Judas? Ni siquiera, hermanos, a los apóstoles que estaban al lado del maestro. ¿Quiénes? Al ver que Jesús sería arrestado, cualquiera de ellos pudo haber desenvainado su espada y matar a Judas, ¿o no? ¿O no? ¿Por qué, hermanos, no pensar que en vez de un beso a Jesús, Judas se haya acercado al oído del maestro y le haya dicho, maestro, todo se ha cumplido como tú lo ordenaste? Pues, si Jesús dijo a Judas lo que así quedó escrito en Juan capítulo 13, verso 27, y que a la letra dice, lo que vas a hacer, hazlo cuanto antes. La naturaleza, hermanos, del texto nos indica que Judas debía cumplir una orden que se le dio. ¿Cuál vendió al maestro? ¿Cuáles 30 monedas? Nada más. Por esta simple aseveración, hermanos, usted y un lector serio, inmediatamente nos damos cuenta de que Judas fue empleado en la voluntad de Dios para con el Maestro Jesús el Cristo, por lo que no se debe quedar en nosotros ninguna duda de que Judas sí estará presente al lado del Maestro, junto con los otros 11, para juzgar a las naciones, conforme el Maestro se los prometió. Y si ustedes recuerdan, así quedó escrito en Mateo capítulo 19, versículo 28, y que a la letra dice, y dijo Jesús, en verdad les digo, que ustedes, todos ustedes los que me siguieron, en el día de la resurrección de los hombres, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su cargo, ustedes también se sentarán sobre 12 sillas para juzgar. Y esto se los dijo, hermano, Jesús, a los 12. Por tanto, estaba incluido Judas. Queridísimos hermanos, otro punto importantísimo de referir es que Jesús nos habla la profecía de que él estaría en el interior de la tierra 3 días, y los profetas siempre se refirieron del maestro así, de que él permanecería enterrado en el sepulcro 3 días. Por tanto, Jesús no pudo haber muerto en viernes, como se nos ha hecho creer, pues de ser así, entonces solo habría estado un día. Y esto así no fue, pues la profecía que así se sustenta en Mateo capítulo 12, versículo 40, esta a la letra dice, porque así como estuvo Jonás en el interior de ese que parecía un gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Por tanto, amadísimos, el Maestro forzosamente debió haber muerto un miércoles, quizá. Y para reforzar aún más lo dicho, recordemos que Lucas capítulo 23, versículo 43, a la letra nos dice: y le dijo Jesús a uno de los malhechores que estaban con él colgados: yo te juro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amadísimos hermanos, entonces, este ladrón, al que supuestamente el maestro le jura: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A ver. Queridos hermanos, entonces estuvo 3 días en el interior de la tierra, o el mismo día se fue al paraíso. ¿Se dan cuenta, hermanos, de cuán manipulada ha sido la escritura para confundir a los fieles, fíjense bien, de las religiones, y para dominarlos a conveniencia? ¿Y qué creen, hermanos? Esto no es todo. Porque al que Jesús le dice, al ladrón, que Jesús le dice: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿qué creen? Acuérdense que no murió. Ninguno de los dos ladrones murió. Y esto es tan cierto que cuando le dicen al centurión que Jesús está muerto, ordénale piquen aquí el costado para descargar todo el líquido que se había acumulado y corroborar que el maestro había muerto. Pero amadísimos, dice literalmente el texto que como los otros dos no habían muerto, se acostumbraba quebrarles los huesos de los pies y de las manos. Y para que vivieran tullidos. Así es que, hermanos, con todo respeto, católicos y protestantes, yo les ruego, les suplico, les imploro, corroboren la escritura, por amor de Dios. Corroboren renglón por renglón, hermanos. ¿Qué no se dan cuenta que todos esos ladrones solo tienden la mano para pedirle su dinero? Todo lo que hemos dicho, hermanos, referente a lo que aseguran, afirman los grupos religiosos, hermanos, es falso. Falso, y es de toda falsedad. Y si ustedes nos los permiten, hermanos, a manera de mera reflexión, yo les pregunto, ¿por qué si la Iglesia Católica tanto nos habla de Jesús, por qué no dan a conocer todos los escritos que ellos tienen secuestrados en lo que le llaman el archivo secreto del Vaticano? ¿Eh? ¿Por qué si la Iglesia Católica es supuestamente la iglesia que Jesús creó, por qué no es él considerado como el primer papa? Y según ellos, sí lo es Pedro. El mismo que negó al maestro en tres ocasiones. El primer papa es un cobarde que negó al Altísimo, perdón, al Hijo del Altísimo en tres ocasiones. ¿Ese es el primer papa? Hermanos, ¿por qué si se trata de tener fe en nuestro amado Maestro Jesús el Cristo, la Iglesia Católica, que es iniciada supuestamente con Pedro por encargo del Maestro? Recordemos que Pedro lo negó. Y el que Pedro lo haya negado fue por falta de fe. Entonces, ¿debemos creer en una iglesia encabezada por uno que no tuvo fe y que negó a quien supuestamente debe reconocérsele, amársele, respetarle, etcétera? Pero, hermanos, no solo el catolicismo, sino que a nuestros hermanos protestantes, ahora yo les pregunto, si es a Jesús, a quien según ellos debemos enaltecer como a Dios, ¿por qué motivo, si están en contra de la Iglesia Católica, la Biblia que ellos utilizan contiene los mismos libros en el Nuevo Testamento que la traducción utilizada por la Iglesia Romana? ¿Eh? ¿Por qué si se protesta la manera de conducir el cristianismo en los católicos, por qué no dan a conocer nuevos escritos que confirmen y sustenten lo que ellos se oponen? Queridísimos hermanos, nuestro amado Maestro Jesús el Cristo nunca ni jamás vino a crear ni dijo hacerse ningún movimiento religioso. Tampoco vino a modificar nada de lo que ya había sido escrito y advertido. Mucho menos vino a crear confusión. No. Él vino a confirmar todo lo que Dios había advertido y a declarar, esto es importante, tiempos que están todavía por cumplirse. Y que una vez que esto suceda, ya de nada servirá justificación alguna, pues todo se habrá cumplido y habrá llegado el juicio final. Hermanos, de verdad, católicos y protestantes, den la espalda a su grupo religioso y regresen al verdadero camino del Señor. Ustedes lo que quieren es un guía espiritual. ¿Y qué no como guía tienen al Maestro Jesús el Cristo? Pues no son ustedes los que dicen que Él vino a entregar su sangre por ustedes. ¿Cómo es posible que tengan como guía espiritual a un ladrón, llámese sacerdote o llámese pastor, que lo único que hace es, por la basura que enseña, es estirar la mano para vivir de todos ustedes? Hermanos, queridísimos hermanos, católicos y protestantes, yo no estoy proponiendo una invitación para que nos sigan o para que vean nuestro programa. No. Tomen solamente las citas que hemos aportado y ustedes saquen sus propias conclusiones. A mí no me necesitan, a su pastor menos, al sacerdote menos. Ustedes tienen al maestro como estandarte y tienen a nuestro amado maestro como único para seguir. No hay nadie más. ¿Quién va a tener el poder de nuestro amado maestro? ¿Quién va a tener la sinceridad de nuestro maestro? ¿Quién hablará con la cordura como lo hizo nuestro maestro? Nadie. Nadie, porque se les acaba el domingo, se les acaba el festín. Nunca olviden, hermanos, aquella cita bíblica que dice que el maestro se encontraba con sus apóstoles y vieron pasar a un samaritano. Llevaba en sus hombros un cordero. Y el maestro les dijo: a ver, ¿qué creen ustedes que ese quiere hacer con ese cordero? Y entonces le contestan los apóstoles: maestro, matarlo para comérselo. Y el maestro les contesta: bien han dicho, hasta que no lo maten y sea un cadáver, harán con él un festín. Tomás, verso 60. Así es que, hermanos, yo quisiera decirles que lo que ha sido considerado como Semana Santa no es más que una burla trillada durante tanto tiempo. Y fíjense ustedes que hay un dicho que dice: toda tradición hace ley. Bueno, ya es una ley que todo mundo en Semana Santa no haga nada, se la pase descansando, tomando, etcétera. Eso no es lo importante. Aquí lo más importante es cómo ha sido tergiversado todo el texto, en donde nos damos cuenta clarísimamente se ha diseñado un mártir para atraer gente a sus recintos. Bien, Edward B. Rion dice: yo podría llegar a ser judío siendo que no soy nacido en Israel. Sí, claro que sí. Y esto es muy importante. Quizá no ha leído usted las leyes de la Biblia, pero en todas el Señor dice: estas leyes son para mi pueblo y sus extranjeros. El hecho de que usted y yo no hayamos nacido allá en Israel, bien, no quiere decir que no llevemos sangre judía. Pues recuerde usted que a nosotros, los que sí traemos sangre judía, Dios el bendito, nuestro Padre, nos da la orden diciendo: todo aquel extranjero que guarde mis leyes y mandatos, tú estás obligado a tomarlo como un connacional, a tomarlo a usted como judío. Obvio, lo primero, don Edward, es la circuncisión, eso es vital. El Shabbat, la Pascua, los ácimos. ¿Qué le puedo yo decir? la celebración, las cabañas, etcétera. Claro que sí. Es posible. El mismo Dios lo llama a que usted se convierta en judío. ¿Pero cómo? Guardando sus leyes y mandamientos. Lo que quieren los cristianos es que los judíos nos convirtamos en cristianos. Y no, son ustedes cristianos los que tienen que convertirse en judíos, porque así lo dice la ley del Altísimo, la Torá. Y nos pregunta también don Edward Berrión, ¿es cierto que cuando llegue la Nueva Jerusalén, esta mide 2,000 kilómetros? No. La Nueva Jerusalén es una ciudad en forma cúbica. Bien, no de cuadro, o sea, es un cubo. Pero dice la Escritura que a esta la veremos descender del reino de nuestro Padre. Entonces, si ya sabemos que el reino de nuestro Señor es más grande que Júpiter, entonces, queridísimo hermano don Edward, la Nueva Jerusalén mide 2,160 kilómetros, igual de ancho, igual de largo, igual de alto. 2,160 kilómetros. ¿Por qué? Porque recordemos que un estadio tiene 180 metros. Si multiplicamos 180 metros por 12,000, nos da la impresionante cantidad de 2,160 kilómetros. 2 y 1, 3 y 6, 9. ¿Es un cubo perfecto? Claro que sí. Oiga, y también recuerde que todo está cubierto de oro. Es una ciudad de oro, pero transparente como el cristal. O sea que es una ciudad en donde se pueden ver a todos los que están dentro de ella. Es un cubo perfecto y que en cada lado tendrá 3 puertas. Sí, pero las puertas son esferas. Recuerde que dice que cada puerta es como una perla. Entonces, son objetos esféricos los que resguardan esas entradas. 12 puertas, pero no aterrizará, sino que estará en órbita y llevará a los elegidos a la nueva tierra. Esto es correcto. Recuerde que dice el bendito, donde está el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Bien, don Edward Berrión, muchas gracias, hermano. Hoy está prohibido, dice, tomar o fumar. Tomar. Y si es así, ¿por qué en las bodas de Caná Jesús dijo, el vino es para relajar el cuerpo? No, y no nada más el cuerpo, hermano. El vino es para relajar todo. Mire usted, don Edward, quizá usted no recuerde la cita en la que el bendito dice, ¡oh, cuán vino es poco para un hombre sensato! Primeramente recordemos que el maestro nunca tomó vino, y cuando se refirió a él siempre se refirió como al jugo de la vid. Pero estamos hablando de jugo de uva, no fermentado. Él jamás tomó vino. Recordemos porque él, por el simple hecho de ser sacerdote, recordemos que la ley le prohíbe a todo sacerdote tomar vino o tomar sidra. No le está permitido. Bueno, no le está permitido ni siquiera la cáscara de la uva ni de la manzana. A ver si podemos dar esa cita. Vienen las leyes de que ningún sacerdote deberá tomar vino. Bien, dice, ¿está prohibido bailar? No, bueno, no vaya usted a ser de los que nos preguntaron la otra ocasión que está prohibido bailar en un table dance. Querido hermano don Edward, mire, el judío religioso es muy dado a el baile y la alegría, etcétera, así como es muy dado a que en el momento de la oración es la oración. Yo creo que sería muy importante, hermano, el baile al que nos estuviéramos refiriendo. Si este fuera un baile que se lleve a cabo en la intimidad, en donde una pareja están teniendo una velada muy agradable, vaya, con todo respeto, aquí no hay ningún ninguna falta, pero tal y como el otro hermano decía, está prohibido, ¿crees tú que se puede ir a bailar un table dance? Bueno, creo que la respuesta es, hermanos, más que obvia. Muchas gracias y que Dios te colme a ti y a los tuyos de bendiciones. Gracias, hermano don Edward. De igual manera le pedimos al Altísimo que también a usted lo atasque, lo llene, lo sature de todas sus bendiciones, porque el hacer preguntas como esta, que para cualquiera pudiera causar risa, es precisamente para que ni siquiera con una payasadita o con una cosa la cual pudiéramos considerar insignificante, fíjese nada más a qué grado llega don Edward Berrión, que para no faltar a nuestro Señor, él, no importando la respuesta, él con muchísima confianza hace estas preguntas. Muchísimas gracias a nuestro querido hermano Edward Berrión. Perdón, la cita que tenemos es Números capítulo 6, versículo del 2 al 9. El hombre o la mujer cuando prometa dedicarse a Dios no tomará vino ni sidra, ni vinagre de manzana, ni vinagre de uva. Nada que sea de uva, ni de licor embriagante. ¿Y saben ustedes por qué? Muy en especial, hermanos, el bendito nos pone como un alto a no probar nada que tenga uva ni nada que tenga manzana. Bueno, fíjense ustedes que esto es debido a que, como él tiene contacto con ustedes, siempre los tiene perfectamente identificados, entonces el contacto debe ser muy limpio. Y lamentablemente, hermanos, si ustedes ingieren ya sea uva y sus derivados o manzana y sus derivados, lamentablemente, hermanos, esa comunicación con el Señor no es buena. ¿Saben por qué? Porque sube, pregúntenle a un médico, suben los niveles de insulina a estándares no permitidos, a niveles que el Altísimo desecha. No sabemos qué provoque en el cerebro, pero la comunicación es inmediatamente detectada como no correcta. Tenemos a uno de Timoteo, primer libro de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 6. Si alguno aspira a obispado, habla de los sacerdotes, hermano, habla de los pastores. El obispo debe ser intachable, marido de una sola mujer, comedido, moderado, variado, anfitrión, apto para enseñar, no tomador de vino, no ofensivo, no codicioso, debe ser moderado, no debe ser indeciso, debe ser ajeno de deseos y que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos bajo control, con toda honestidad y no inexperto. Así es que queridos hermanos, lamentablemente, la respuesta ya la tenemos. Nuestro querido hermano José Gallo 99, qué gusto saludarle, hermano. Oye, ¿qué nos puedes decir acerca del ecumenismo próximo y cómo alertar o prepararnos para las consecuencias de esto? Ecúmene quiere decir entero, quiere decir el todo, quiere decir universal. Ese es ecumenismo. ¿Cómo debemos prepararnos para el ecumenismo? Bueno, usted ya lo está haciendo, querido hermano José Gallo. Está viendo usted a Jaime Maussan, se está preparando en que ya están llegando los santos de nuestro Padre, ya están tomando sus posiciones para que prontamente esto termine. Qué pena mi respuesta, hermano Gallo 99. No olviden ustedes, hermanos, también permítanme hacer la observación, que el término ecumenismo lo han utilizado al día de hoy un movimiento que busca, dizque, la restauración de la unidad de los cristianos. Oiga, yo diría que primero debemos hacernos judíos y después pensar en el cristianismo, toda vez que nuestro amado Maestro Jesús el Cristo, a quien nosotros con toda fe seguimos, es judío. ¿Crees que cristianos, católicos y protestantes algún día se unirán si no se soportan uno al otro? No, no, esto nunca se va a dar. ¿Y saben por qué, hermano, nunca van a estar juntos? Porque no están de acuerdo. Porque, es más, los mismos dirigentes no lo van a permitir, porque de hacer una sola iglesia sería como hacer una sola moneda para el mundo, y entonces pues dejarían de percibir los ingresos a los que están acostumbrados. Nuestro querido hermano don Juan Carlos Bonifacio, oye, los miles de carruajes que llegarán a la tierra, ¿la mayoría serán nodrizas? No. Gracias a usted, Juanito. No. Nodrizas van a ser solamente unos cuantos. El Señor, y creo que esa cita la utilizamos recientemente, dice, a la presencia de un carro huirán 1,000 de ustedes. Dice, a la presencia de 5 carros huirán despavoridos todos ustedes. Entonces creo que nodrizas, pero ya nodrizas, rey, así como el reino, ya lo que son palacios, vamos a llamarlos así, creo, hermanos, que estaríamos hablando solamente de 5. Y de esos 5 estarán saliendo ya los ángeles o los carros, que son las esferas que harán la guerra con todos nosotros. Pero repito, no es necesario que sean nodrizas. ¡No, hombre! Querido don Alessandro, qué gusto saludarle. Oye, ¿serías tan amable de darnos tu comentario como esenio que eres sobre el Talmud? ¿Crees que sea prudente estudiarlo, incluso nosotros como gentiles, o solo conocer la Torá e ignorar el Talmud? Bueno, muchas gracias, don Alessandro, queridísimos hermanos. El Talmud quiere decir interpretación. El Talmud, la ley nos las dio nuestro Señor, bien, nuestro Padre. Pero el Talmud, que es la interpretación de lo que el bendito nos dio, ya se fue haciendo a conveniencia del pueblo de Israel. Habla el Talmud de algunos detalles, como de la mujer que se dedicó a cuidar a los niños, ¿se acuerdan ustedes? Varón y hembra los crió. La hembra lleva por nombre Lilith. Este personaje aparece precisamente en el Talmud. creo que es conveniente, si usted ha sido determinado, don Alessandro, léalo, claro que sí. Le dará a usted el confort de saber que lo que está usted haciendo es lo correcto. No lo ignore. Miguelito Medina comenta a nombre de el hermano Rion, aludiendo, dice que la Nueva Jerusalén de 2160 kilómetros nos dice nuestro hermano, es como si estuviéramos hablando de Nibiru, cada 3600 años regresa. Bueno, son 3 y 6, 9. Muchísimas gracias. Ya estaremos por allá, querido hermano. Y por último, amadísimos, antes de despedirnos, permítanme, por favor, enviar un afectuoso saludo hasta Bogotá, Colombia, a nuestra queridísima hermana doña Paola Burgos Hernández, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que, desde hace algún tiempo, sigue, como ella dice, nuestros programas. Queridísima hermana, reciba por favor mi más sincero agradecimiento por su amable confianza y al mismo tiempo que le ruego me tenga por favor a sus más apreciables órdenes. Y le ruego a nuestro Padre Santísimo que le proteja a usted y a los suyos, que los colme de bendiciones y que les multiplique su sabiduría y todo cuanto posean. Hermanos, muchas gracias. No nos podíamos quedar callados este programa. Para algunos fue repetitivo. Para otros fue quizá regresar al camino correcto. Hermanos, por hoy es todo. Que el Señor, nuestro Padre, el bendito por siempre y nuestro Dios, nos bendiga. Que a todos nos dé más sabiduría para alcanzar a comprender sus maravillas. Que nos permita seguir su ley santísima. Que nos multiplique todo cuanto poseen ustedes. Y si ustedes nos permiten, hermanos, despedirnos con esta frase tan sabia de Robert Ingersoll, sugerida por nuestra hermana Yaitza Rodríguez, y que a la letra dice: las manos que ayudan son más nobles que los labios que rezan. Bien, queridísima hermana Yaitza. Así que, amadísimos hermanos, aquellos que creen que con pasársela rezando y diciendo Dios mío, yo te amo, van a alcanzar piedad, consideración o incluso la salvación, con esto confirmamos que más bien son las acciones las que harán de nosotros hombres y mujeres dignos de ser considerados por nuestro Padre la ley, y que nos conduzca a llevar nuestra vida con buenas acciones y no con lindos rezos. Hermanos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.